Textos bíblicos controversiales. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de comenzar el programa. Y sí, como te habíamos mencionado ya, la cita bíblica se encuentra allá en el libro de Mateo 5:48. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 48. La cita dice así: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Te repito la cita, dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué quiere significar esto? ¿Qué es lo que nos quiere decir Jesús cuando dice que debemos de ser perfectos? ¿Cómo puede entonces el ser humano ser perfecto así como el Padre Celestial es perfecto, mi hermano, mi amigo? Dios es un ser impecable. Desde la caída, todos los seres humanos somos pecaminosos por naturaleza. Y Pablo lo menciona allá en Efesios capítulo 2, versículo 3, donde todos somos pecadores por naturaleza. Entonces, ¿de qué manera podemos llegar alguna vez a ser perfectos, así como nuestro Padre, el Creador del universo, es perfecto? ¿Qué nos quiere decir nuestro Señor Jesucristo? Vamos a analizar precisamente esta parte y comprender un poquito más acerca de lo que nuestro Señor Jesucristo quiere decir en su palabra para nosotros. Recordemos entonces que en aquel momento, en el capítulo 5, en ese versículo 48, se había hablado acerca del Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, las poderosas palabras que Jesús mencionó allí en Mateo 5:48 son la conclusión de la segunda sección de este sermón. Si tú lees el capítulo 5, te vas a dar cuenta de lo que Cristo Jesús nos quiere decir, y al final de ese sermón nos está dando la conclusión y diciéndonos precisamente esta cita bíblica. El sermón, mis amigos, abarca a Mateo en el capítulo 7 hasta el capítulo 7, desde el 5 hasta el 7, pero en la sección se extiende en el versículo 17 hasta el versículo 48. En otras palabras, la sección se divide con un análisis desde el principio a fin, en el cual, mis amigos, Jesús insiste en que Él no vino a abolir la ley y los profetas. Antes bien, vino a cumplirlos. Este inicio de este tema es seguido por una serie de 6 declaraciones contrastantes en esta sección, o sea, en las cuales Jesús cita un versículo del Antiguo Testamento a un dicho tradicional mediante la forma: oísteis que fue dicho. Si tú lees en el capítulo 5, te vas a dar cuenta, mi amigo, mi hermano, que Jesús usó varias cosas diferentes a comparación de otras situaciones dentro de la Biblia. Por ejemplo, una de las cosas es que los judíos decían que Jesús, o nosotros, por ejemplo, en la actualidad decimos que Jesús, cuando murió en la cruz, fueron clavados la ley de Moisés y todas las leyes que estaban en aquella época. Jesús ahí viene a recalcar: no, dice, yo no vine a abolir ninguna ley ni aún a los profetas. Yo vine a morir por ti en la cruz para salvarte. En otras, quería ampliarles de alguna otra manera. No vino a quitar la ley que ya había tenido. Al contrario, vino a cumplirlas. Claramente lo sabemos los que ya tenemos tiempo dentro de la iglesia. Conocemos precisamente esa situación, mis amigos. Pero algo interesante que debemos de analizar y ver es que él menciona una forma constante esas palabras que dicen: oísteis que fue dicho. Entonces, seguido después de eso, dice: pero yo os digo. Lo puedes verificar en el versículo 21 y versículo 22 de Mateo 5, donde dice: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. En otras palabras, él está dando las cosas diferente a lo que el hombre dice. Recordemos que en aquella época había muchas leyes ceremoniales, y dentro de esas leyes ceremoniales impedían que el cristiano disfrutara por completo de la salvación de Cristo o de lo que Dios había dispuesto para el ser humano. Los judíos habían hecho dura la ley, de tal forma que habían dicho: queremos desechar o no queremos saber. Tú y yo, mi amigo, sabemos que dentro de nuestro mundo en la actualidad existen muchas religiones diferentes que adoran a Dios de diferente manera. La mayoría de ellas rechazan la ley de Moisés y sobre todo el día sábado que nosotros como adventistas respetamos, porque ellos se basan precisamente en la durabilidad, por así decirlo, en la dureza de las leyes que existían en aquella época, la exigencia, lo dura que son las leyes. En algunos casos, como adventistas, nosotros no bailamos, no comemos carne de puerco, no vamos a cierto tipo de fiestas, no asistimos a ciertas actividades como es el cine, ciertas cosas que para el mundo es algo bueno, es algo bonito, es algo que ellos disfrutan. Muchas de nuestras religiones que varían a nuestros principios como adventistas precisamente se separan porque decimos o dicen ellos que nosotros tenemos una ley muy dura, mi amigo, mi hermano, una ley donde nosotros exigimos entonces que no debemos de comer algo que es muy rico, la carne de puerco, no debemos de tomar algo que nos gusta mucho, la Coca-Cola, no debemos de emborracharnos, que es algo divertido para ellos. Cosas, o no debemos de fumar, que es un cigarro, es algo que a ellos les gusta. En eso, mi amigo, muchas religiones dicen, bueno, sí hay que hacerlo, pero moderadamente, hacen esto, hacen el otro, y ahí es donde comienza la durabilidad o la dureza de la ley, y que nosotros somos interpretados de otra manera. Por eso es que ellos, basándose en esas ideas o en esas leyes, rechazan tajantemente el día sábado como el día de reposo, y también mencionándolo como parte de la ley de Moisés para los judíos, pero no para Dios. Más o menos lo mismo sucedía en aquella época cuando Cristo dijo estas palabras acerca de la perfección. Cuando Jesús se encontraba en aquel lugar, era que los judíos traían mucha la ley muy rígida, y entonces Jesús les dijo para que no se desviaran de la ley. Nosotros cuando amamos a Cristo, podemos seguir a Cristo de una manera, cumplir las cosas de una manera que nosotros amemos a Jesús. Si nosotros amamos a Jesús, dejamos de asistir al cine o dejamos de tomar, porque sabemos que la Biblia así lo menciona y nos mantiene con una mente limpia, un cuerpo santo para Cristo Jesús, y entonces rechazamos todas esas cosas que nos cautivan para este mundo. Ahí, mi amigo, mi hermano, entonces encontramos y buscamos algo para acercarnos de Cristo. Pero en la época de Jesús, cuando los fariseos y escribas hicieron esto, lo hicieron aún más rígido. Hagamos de cuenta que nuestra iglesia adventista, lo que dicen ellos, o digamos que dijeran en la actualidad, a todos los que somos adventistas, que ya a partir de ahora aquel que vaya al cine lo van a desfraternizar y los van a borrar del libro de la Biblia. O aquellos que vaya, que lo vean bailando, lo van a borrar y lo van a sacar y lo van a eliminar. Es más, lo van a encarcelar, lo van a meter a la cárcel. Esas cosas tan rígidas es lo que hacían en la época de Jesús. Cuando ellos pusieron rígida la ley de Moisés, hicieron que fuera tan pesada y tan dura que adorecían a Dios más por miedo que por amor. Y Jesús entonces en ese momento vino para cambiar esa forma de ver las cosas. Por eso, mis amigos, uno puede ver y sugerir que el rechazo de la idea de estas ideas en el Antiguo Testamento tenía que ser reemplazarse. Y ahí Jesús con su enseñanza tuvo que reemplazar ciertas situaciones de las cuales se mencionaban en el Antiguo Testamento y que los fariseos y escribas lo habían endurecido. Por eso, amigos, debemos de ver que de este modo Jesús ilustra una insistencia de que su propósito no era quitar la ley, no era destruirla, sino cumplirla tal y como lo hacía, pero fuera de la extremidad que habían hecho los fariseos y los escribas. Si más bien, mis amigos, vemos que hay una profundidad, una aplicación en todo el Antiguo Testamento, también en los mandamientos, pero sobre todo, vemos que los mandamientos son palabra de Dios, cosas que nosotros podemos hacer. Una de las cosas que vemos en esta parte de la Biblia es el que dice amar a los enemigos. Uno entonces puede ver que la cuestión de amar a los enemigos es completamente difícil, y en aquella época no se permitía amar a los enemigos. Pues más que nada lo que buscabas es como nosotros en la actualidad, a tu enemigo lo aceptas, pero ¿sabes qué? De lejecitos, no lo quieres ver cerca de ti. Es algo que tal vez en lugar de ayudarnos en nuestro diario vivir, nos hace más bien alejarnos. Y al rechazar a nuestro enemigo nos acercamos, nos alejamos de Dios. Pero al aceptar a aquel enemigo que nosotros nos ha hecho daño y lo aceptamos tal y como es y lo perdonamos, nos ayudará a acercarnos a Cristo. Por eso Jesús, mis amigos y hermanos, cita una porción de Levítico 19:18 que dice: amarás a tu prójimo. Pero evidentemente Jesús le añade un acerto tradicional en aquel entonces que dice: y aborrecerás a tu enemigo. Entonces Jesús contradice la declaración de la máxima famosa que había en aquel entonces, que debemos de amar a nuestros enemigos y orar por nuestros perseguidores. El maestro entonces, nuestro Señor Jesús, va más allá, declarando, mis hermanos y amigos, que lleva a cabo unas acciones hacia nuestros enemigos. Resulta que somos hijos de nuestro Padre Celestial que está en los cielos, quien entonces hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y llover sobre justos e injustos. Amar a los enemigos, entonces, es emular la acción de Dios, querernos parecernos al Padre. Te recordamos que el Padre es perfecto, nosotros no lo somos, pero al poner esta parte de amar a nuestros enemigos, Jesús nos está mostrando que debemos de tratar de igualarnos al Padre, porque el Padre ama a todos, aunque sean malos, y hace salir el sol sobre buenos y malos, y llover sobre los justos y los injustos. Todos reciben de su gracia, de su amor, de su misericordia. Bien, el Padre puede hacer que aquellos que son malos se mueran más rápido que los buenos, o hacer que los buenos disfrutemos de muchas riquezas y los malos sean pobres. En fin, mis amigos, pero Dios no lo hace así, y nos pide que, así como lo hizo Él, también debemos de tratar parecernos a el Padre. Antes de llegar a ver lo que Jesús nos quiso decir con la perfección, debemos de analizar estos ciertos aspectos importantes y necesarios para nosotros. Recuerda que Jesús, dentro de esta parte de Mateo 5, sigue y expresa un contraste con las magnánimas acciones que Dios se refiere a los que aman solamente a quienes lo aman, y también a los que aman a sus hermanos, ¿no lo crees? ¿O realmente Él dijo que debemos de amarnos todos por igual? No habla solamente de amar a nuestros hermanos o amar a aquello que te aman, y al que no te ama lo debes de odiar. Esta conducta, mi amigo, nos dice que no es bueno, no es la que el Señor nos ha demostrado. Y lo podemos ver en la historia con los publicanos y los gentiles, personas que generalmente son consideradas fuera de la esfera religiosa bíblica. Y todos ellos, allí, mis amigos, se nos da de este modo una contraposición de conducta y grupos. Recuerda que Jesús se unió a esas conductas o a esos grupos que todo mundo rechazaba, sobre todo los judíos. Que de alguna manera Jesús trató con mujeres que eran rechazadas, o con los publicanos, aquellos que tal vez lo rechazaban. Entre ellos los fariseos, los escribas, siempre los trató por igual. A pesar de que lo rechazaban, siempre les habló bien. Por eso, mis amigos, Dios, por un lado, dio con amor, con cuidado, con interés por las buenas personas, tanto con las buenas como por las malas. Y los publicanos y los gentiles también los aceptó, con interés y con amor, para todos, para sí mismos, porque todos eran hijos de Dios. Todo es seguido por nuestro versículo que nosotros hemos visto en esta mañana. Todo esto tiene que incluir acerca de lo que Cristo nos quiere decir cuando dice que debemos de ser perfectos, así como el Padre, que está en los cielos, es perfecto. Te voy a invitar a que escuchemos un canto titulado Puedes alcanzar a mi amigo, a cargo del grupo Eco Celestial. Hacerme pensar que se encontraba bien, pero sé que algo le faltaba, lo que solo tú puedes suplir. Señor, sin tu ayuda sé que en esta vida es mucho. mucho tendrá que sufrir. Puedes alcanzar a mi amigo hoy, Señor. Sé que tú lo quieres, dale de tu amor. Puedes alcanzar a mi amigo hoy, Señor. Haz que vuelva hoy a ti. Por más de una hora hablamos, traté de contarle de ti. Le dije que tú sé que en tu amor y tu misericordia lo puedes salvar. Bueno, como te habíamos comentado acerca de esa cita que lo habíamos mencionado acerca de la perfección, hay dos cosas interesantes que debemos de comprender y analizar. La iglesia de antaño, cuando Jesús vino a morir en la cruz, buscaba la perfección acerca de lo que ellos habían escuchado de Jehová, nuestro Dios y Creador. Al buscar la perfección pusieron un sinnúmero de leyes que llevaron a la aceptación de Dios, pero por miedo, mas no por amor. Entonces Cristo o Dios concebió la necesidad, por así decirlos, de enseñarlos a los hijos de Dios, a los hombres, que esa no era la forma de buscar la perfección. No era a través de poner un montón de reglas que deberíamos de seguir. Y fue allí donde él entonces, a través de Cristo Jesús, nos enseñó lo que deberíamos de hacer. No rechazar a los que no eran judíos, una de ellos. Y la otra, amar a nuestros enemigos. Por ello es lo que estamos hablando a través de esto, que la perfección era diferente a lo que nosotros entendemos o vemos, mis amigos, no como nosotros lo queremos comprender. Te decíamos hace rato acerca de cómo lo veríamos en nuestra época actual. Comparándola, es como si la iglesia, nuestra iglesia, se fuera al extremo de meter a la cárcel o de asesinar a aquellos que no creyeran en Dios o que no creyeran en Jesús. Esos serían extremos. Extremos los cuales no te llevarían a adorar a Dios por amor, sino por miedo a que te metieran en la cárcel o a que te fueran a asesinar. Algo parecido de lo que sucedió en Edad Media. Tenía que venir alguien a que cambiara toda esta perspectiva y les enseñara que no era el mejor método para amar a Cristo. Y ahí fue donde Dios usó la palabra perfección. Pero déjame decirte que hubo un hombre a través de la historia un hombre que vivió en el siglo II que mencionó precisamente algo similar acerca de lo que Cristo había hecho y de lo que había dicho de la acerca de la perfección. La opinión de este hombre, que se llama Didaje, autor de un libro llamado Didaje, vivió en el siglo II después de Cristo, dijo lo siguiente: porque si puedes llevar el yugo entero del Señor, serás perfecto. Pero si no puedes, haz lo que puedas. O hasta podemos llegar tan lejos como los que insisten en que Jesús no quiso significar lo que dijo, lo que la perfección es imposible y además innecesaria, siendo que el cristiano es salvado por gracia. En otras palabras, amigos, mis hermanos, que por más que nosotros busquemos la perfección, nunca la podremos alcanzar, pero podemos intentar llegar a ser perfectos como el Padre, intentar llegar a hacerlo como Él nos lo pidió. La perfección es imposible para el ser humano, también es a veces innecesario, pero porque el cristiano es salvado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué significa la palabra? Bueno, la palabra perfecto, escuchemos, y eso sí, te diría que escucharas y que si puedes, lo guardaras, mi amigo, mi hermano. Podemos entonces decir que la palabra perfecto, algo muy importante, si lo tomamos de alguna manera, significa menos que. Menos que. Menos que, ¿qué es eso entonces para ustedes? Menos que. En español pues no es nada. Pero si nosotros vamos al griego, lo traducimos de la siguiente manera. El término griego para perfección, mencionado allí en Mateo 5:48, es la palabra teleios, mi amigo. Teleios. Teleios significa perfecto, sin defecto, completo, plenamente desarrollado, maduro, habiendo obtenido la culminación o propósito. Te repito, la palabra en Mateo que se refiere a la perfección viene de la palabra en griego teleios y significa perfecto, sin defecto, completo, plenamente desarrollado, maduro, habiendo obtenido la culminación o propósito. Cuando algo ha crecido totalmente y ha alcanzado su meta, a eso, mi amigo, mi hermano, se le llama teleios. Cuando algo creció, tú no puedes llamar perfecto a una planta que está saliendo precisamente, que está naciendo de la semilla. No puedes llamar a perfecta a una naranja que está apenas color verde, apenas está madurando. Perfecto para ti es una naranja que está madura, dulce y rica, cuando ya cumplió su cometido y empieza entonces a envejecer. Perfecto es aquel árbol frondoso y grande que da una hermosa sombra. Esa es la palabra teleios que mencionó Jesús cuando mencionó la perfección en Mateo 5:48, cuando ya estaba culminado todo lo que había dicho. Entonces, la vida del cristiano, lo que Jesús te quiso decir en aquel momento, es que la vida del cristiano tiene una meta, y esa meta apunta hacia el cielo. El llamado hacia arriba es el evangelio, mis amigos y hermanos, predicar el evangelio y luchar por la perfección, y allí entonces llegar allá donde nos dice Filipenses 3:12-14, que debemos de ir hacia el cielo, luchando por nuestros principios como cristianos. Dios nos acepta donde quiera que nos encontremos, pero nunca, mi amigo, mi hermano, nos deja solo allí. A través de nuestro viaje en este mundo, Él nos está transformando para mejorar nuestra vida cristiana y tener una madurez cristiana. El mandato de Jesús allí en Mateo 5:48 es que expresemos el gozo de nuestro viaje, porque todavía no somos perfectos. Él dice, procuren, traduciendo en otras palabras, Él decía, procuren ser perfectos como nuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto, pero esa perfección solo la vas a lograr cuando llegues a los cielos, cuando se cumpla en la segunda venida de Cristo. Allí está la meta del perfeccionamiento, aceptar el mandato, aceptar el viaje, caminar de acuerdo a su voluntad. La meta de la perfección es, mis queridos amigos, la madurez cristiana, el ser igual al Padre Celestial. Nos es dada no para desanimarnos, sino para servirnos como nuestra estrella guiadora en un mundo lleno de oscuridad moral. Por eso, por más que luches en este mundo y trates de seguir adelante, nunca, mi amigo, mi hermano, lograrás la perfección, porque esa perfección solo se logrará cuando Jesús venga por segunda vez y te lleve al reino de los cielos. Cumplas tu cometido como cristiano. Mientras tanto, estarás creciendo. Allí es donde viene la palabra teleios. Perfecto, el significado real de lo que Jesús dijo en Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, teleios, como vuestro Padre que está en los cielos es teleios. Él ya es teleios, Él ya cumplió, porque Él siempre ha sido perfecto por la eternidad. Pero nosotros procuremos ser perfectos en el momento en que maduremos completamente espiritualmente hablando, o en el momento en que cumplamos el cometido que tenemos en esta tierra. Entonces seremos perfectos tal y como lo mandó Jesús en su palabra bendita. Así que no te aflijas, mi hermano, no sufras. No te acongojes, recuerda que todavía no hemos llegado a nuestro fin, a nuestro cometido. Tenemos mucho que aprender, somos como la naranja que apenas está madurando. Aquellos que son verdes todavía están naciendo, los que apenas se bautizaron. Aquellos que ya están maduros, aquellos que les falta todavía forjarse. No hay ningún cristiano que esté completamente maduro ya, porque todos maduraremos al mismo instante, en el mismo momento, cuando Jesús nos transforme y nos lleve al reino de los cielos. Medita en estas palabras y recuerda que Dios siempre está con nosotros y nos acompaña cada momento de nuestra vida. Por eso te dejo el siguiente mensaje, que fue escrito por Maltibe Bakuk, un pastor presbiteriano allá en el año de 1858 hasta 1901. Él vivió en estas fechas, entre 1958 a 1901. Un pastor presbiteriano llamado Maltibe Bakuk dijo lo siguiente: los hábitos cristianos no se forman en los cumpleaños, ni en el carácter cristiano en cada año nuevo. El taller del carácter es la vida de cada día, la hora normal y común, es donde la batalla se pierde o se gana. En otras palabras, este hombre nos dijo que cada día es que vamos cambiando nuestro diario vivir. Cada mañana nosotros forjamos nuestro destino. Cada día transformamos nuestra vida para llegar a la perfección. Todavía no lo lograremos, pero es cada día. Vamos a escuchar una última alabanza, donde estaremos entonces haciendo la oración final. Este canto que a continuación escucharás se titula Él te puede cargar. Que Dios no pueda resolver, no hay montaña que Él no pueda mover, no hay tormenta que Dios no pueda. Señor bendito que está en las alturas de los cielos, alabado sea tu nombre, Padre. En esta mañana estamos culminando el programa de textos controversiales, hablando acerca de aquella cita bíblica donde habló nuestro Señor Jesucristo acerca de la perfección. Ya comprendimos un poco más de ese significado y de lo bueno y necesario para nuestra vida espiritual. Ven a morar en nuestro corazón, Padre, y ayúdanos a que eso quede penetrado en nuestro corazón y comprendamos mejor la forma de adorarte, de seguirte, de seguir tus pasos y de no alejarnos. Si de por alguna razón alguno de los radioescuchas se sienten tristes o congojados por cualquier situación, te pido, oh Padre, que tú hagas en su vida conforme a tu voluntad. Tú sabes lo que necesitan, lo que ellos quieren. Tú sabes a cada uno de ellos dónde se encuentran y la falta que tienen de ti. Ve con ellos y dales tu amor, tu misericordia, dales ese abrazo que necesiten, oh Padre, esas palabras de ánimo, y también recuérdales que todos somos hermanos y todos estamos aquí para ayudarnos en oración acerca de ti, oh Padre. Cuida a cada uno, a cada oyente, protégeles y permíteles que se mantengan firmes ante ti. Y de alguna manera, Señor, que no olviden que estamos de camino en este mundo para llegar a la patria celestial, allá donde nos espera un lugar donde podremos disfrutar de la vida eterna, sobre todo de la felicidad y olvidar tanto pecado y tanta maldad en este mundo. Cuídanos pues y acompáñanos en el rezo de esta mañana. Gracias, Señor, por haber estado con nosotros. Lo suplicamos y lo agradecemos en tu sagrado y bendito nombre. Amén. Mi hermano, que él te puede cargar.